Juega Cómo se vive, el Deportivo de Radio Kermés, y vamos a hablar unos minutos con Luciano Guaycochea. Él es santarroseño y actual jugador del Deportivo Morón, allí de la Primera Nacional, que es la segunda categoría del fútbol argentino. Luciano, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos ahí a la mesa. Luciano, contanos un poquito, comenzó ya el campeonato de la Primera Nacional y debutaron con un empate como visitante frente a Estudiantes de Río Cuarto. ¿Cómo arrancó el torneo para ustedes? Sí, bueno, después de tanta espera arrancó. Bueno, nos estamos jugando en la posibilidad de pelear por un ascenso y bueno, el lunes pasado empezamos con Estudiantes de Río Cuarto, un partido difícil, un equipo que tiene buenos jugadores y jugadores de nombre, un partido complicado, pero bueno, creo que el punto estuvo bien, nos trajimos algo, por lo menos, y bueno, ahora pensando en el partido del sábado contra Platense. En la fase anterior el club quedó bastante bien ubicado en la tabla, ¿es esa la expectativa, la de luchar por un ascenso? Sí, lo que se hizo hasta acá fue muy bueno, me tocó a mí llegar ahora con este nuevo formato. La idea es pelear, Morón te exige eso por su gente, pero bueno, sabemos que hay que ir paso a paso, hay equipos que están muy bien, que tienen muy buenos jugadores, buenos equipos, pero bueno, como digo, hay que ir paso a paso. De visitante tenemos otro partido ahora el sábado, que es muy complicado, un rival que viene muy bien, y hay que seguir sumando, que esa es la idea. Luciano, buenas tardes. Pasaste por Venezuela, en el fútbol de primera de Venezuela, también por Colombia, ascendiste, estuviste con Lucas Pucineri, si no estoy mal, hoy técnico independiente. Tienes bastante experiencia en el fútbol de primera, digamos. Ahora me gustaría preguntarte el tema de jugar sin público. ¿Lo siente bastante el jugador? ¿Se escucha todo en la cancha? ¿Por ahí se desconcentra no más fácil cuando se escucha todo? Sí, me ha tocado estar en varios equipos y también en equipos con mucha gente. Y siempre es lindo jugar con gente, te incentiva. Mismo cuando jugás de visitante y tenés a los hinchas en contra. Es muy raro jugar así, se escucha todo, a veces necesitas ese aliento de afuera, pero bueno, hay que acostumbrarse rápido, sabemos que va a ser así por un tiempo, ojalá que sea cortito ese tiempo, pero bueno, en lo inmediato es así, hay que acostumbrarse y bueno, hay que afrontar los partidos de esa manera. El cambio de categoría, volver al fútbol argentino, a la Primera Nacional, un fútbol de un nivel y formato totalmente diferente al que venías jugando, ¿te impactó mucho el cambio? ¿Lo sentiste o este tiempo de parate por la pandemia te facilita un poco el tema de la adaptación? Sí, yo vengo de hace 3 años de jugar en la Liga de Colombia, un fútbol totalmente diferente en el sentido de que por ahí se prohíbe más un poco la pelota, acá el ritmo es diferente, acá no tenés tanto tiempo para girar, por lo menos mi posición, en ese sentido diferente, físicamente se corre más, es un juego más agresivo, pero bueno, estoy en un lugar que quería estar, en el fútbol argentino, cerca de mi familia, de todos, y estoy contento donde estoy, y un club como Morón, que es un club lindo, con mucha gente, con mucha repercusión, y bueno, estoy contento con el cambio. Y decías recién de lo feo de esto de jugar sin público, pero de visitante, ¿se ha notado que le ha favorecido por ahí a los equipos? Sí, puede ser. Puede ser que quizás a veces jugar de visitante te saca el sentido de presión de no ir a buscar el partido y esperar y poder contrarrestar eso. A nosotros, el partido del lunes, el estudiante manejó mal la pelota, pero la más clara la tuvimos nosotros. Entonces, quizás es eso. Todavía que se inició este torneo no nos tocó jugar de local. Después de Platense vamos a jugar de local y vamos a tener que proponer más. El partido del sábado va a ser muy difícil porque es un rival que viene muy bien, que le ha ido muy bien en los amistosos, que tiene también a Subieles, que es también de La Pampa, y viene en un gran nivel. Entonces creo que la prioridad de la pelota la van a tener ellos, pero bueno, ojalá que, como decís, que vengan bien los visitantes y podamos sacar algo. Luciano, jugaste también con el Zulia en 2017 la Copa Libertadores. ¿Cómo es jugar también en un fútbol que por ahí no es muy competitivo a nivel sudamericano, pero que año a año viene progresando? ¿Cómo es el fútbol allí de Venezuela y cómo fue jugar la Libertadores? Sí, bueno, el fútbol de Venezuela tuvo un paso de un año y meses, la verdad que muy positivo en lo personal. Llegué a un club, que lo tenía el técnico de Bolivia, que es actualmente es el técnico de Bolivia, el presidente. César Farías. Dueño del club, me han tratado muy bien, salimos campeones, era la primera vez que el club salía campeón, también de la Copa Venezuela, jugamos Libertadores, también la primera vez que el club entraba a una Copa Internacional. Entonces fueron todas cosas muy positivas. Y nada, con la Copa Libertadores fue una experiencia muy linda, nos enfrentamos a rivales muy duros, y bueno, siempre tengo un buen recuerdo de todas esas cosas. Por toda esta experiencia que mencionábamos recién, ¿tienes como deuda pendiente llegar a jugar en la primera del fútbol argentino, sin importar el club, pero jugar en la primera? Sí, hay que ir paso a paso. Mi carrera hasta ahora fue quizás diferente a la que es la mayoría de los jugadores que se forman acá. Yo me formé 7 años en Boca con proyección a jugar en la primera, no se dio y salió la posibilidad de mirar a Turquía, un fútbol totalmente diferente, una cultura diferente. Me tocó jugar allá, me tocó jugar en Venezuela y los últimos 3 años los jugué en Colombia. Entonces, y hoy en día estoy en Argentina, que también quería estar, si bien no me volvía loco, quería estar. Y bueno, hoy en día los objetivos, las metas, obviamente es que me vaya bien el Morón, tener la posibilidad de ascender, ¿por qué no? Y en un futuro cercano poder jugar en la primera de acá de Argentina. Y si no se da, bueno, veremos qué pasa. Como decías recién, te formaste así en las inferiores de Boca, viviste de adentro lo que es justamente el mundo de Boca. ¿Cómo tomaste la noticia de la muerte de Diego la semana pasada? Bueno, la verdad que a todos los argentinos los tomó por sorpresa, y más a los que están criados con una pelota de fútbol, los que vivimos en las 24 horas de fútbol, el Diego es lo más grande que hay. Si bien yo no lo vi en vivo, no lo vi como la generación de mi papá, o de mis tíos, o lo que sea, uno siempre le quedan las imágenes de los videos, de quedarse horas mirando los videos de Maradona, o no sé, o lo que genera él. Me ha tocado, como decía antes, jugar en distintos países y Maradona y Messi en la bandera nuestra. Entonces te choca, triste, pero bueno, dejó un legado muy grande y bueno, eso es lo que te puedo decir de mi lado. A los 28 años, Luciano, ¿sientes que se habla mucho de que la edad ideal del futbolista, donde llega la madurez total, mental, físicamente, está entre los 27 y los 30 años? ¿Sientes que estás en el momento ideal de tu carrera? Puede ser, dicen eso, puede ser. Yo lo que te puedo decir que uno va aprendiendo a medida que van pasando los años, de los errores, los aciertos, la cabeza va cambiando, entonces ves muchas cosas diferentes, aprender a correr mejor la cancha, a tomar mejores decisiones, y físicamente siempre depende de uno, de cómo trabaja uno, de cómo entrena uno. Yo hoy en día me siento bien, si bien el parate les hizo mal al 99% de los jugadores, les cuesta un poquito, pero yo me encuentro bien, físicamente bien, y bueno, con una edad, como decís vos, que con 28 años es una edad muy buena para un jugador de fútbol. Luciano, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos aquí a Radio Kermés. Un saludo grande. Bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Luciano Goicoechea.